Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio nace el 15 de marzo de 1892. En 1910 ingresa al Colegio Militar de la Nación. Ejerce la docencia. En 1930 crea la Escuela Superior Técnica. 3 años más tarde publica Movilización Industrial. En 1938 eleva su primer proyecto de ley para la creación de fabricaciones militares. En 1945 Sabio asiste en la primera acería del país, ZAPLA, a la primera fundición de Arrabio Argentino. En 1946 le presenta su plan al presidente Juan Domingo Perón. El 31 de junio de 1947 se crea SOMISA, segunda acería argentina, cuyo directorio fue presidido por Sabio. Muere el 31 de julio de 1948. Canto Maestro recuerda al general de división Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio, un visionario, un emprendedor, un oficial especializado del desarrollo industrial argentino. Juan José Valle. El general Juan José Valle nace en Buenos Aires el 15 de marzo de 1904. En su carrera militar se desempeña en importantes funciones, entre otras, como director general de ingenieros y luego director general de fabricaciones militares. Al ser derrocado el gobierno de Perón, mantiene sus convicciones. Es por esta razón que la mal llamada Revolución Libertadora lo pone preso en septiembre de 1955 en un barco. Luego, en enero del 56, le impone arresto domiciliario en una casa quinta de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. A principios de marzo de ese año, se fuga, pasando a la clandestinidad. Funda junto al general Raúl Tanco, el teniente coronel Oscar Cogorno y algunos militantes el Movimiento de Recuperación Nacional, con el objetivo de levantarse en armas y derrocar al gobierno de Aramburu. La sublevación se produce el 9 de junio de 1956, pero es derrotada por el gobierno usurpador. Luego de los fusilamientos, donde son asesinados amigos y compañeros, el general Juan José Valle decide presentarse el 12 de junio para asumir su responsabilidad. Ese mismo día, el 12 de junio de 1956, es fusilado por orden del general Aramburu. Canto Maestro recuerda al general Juan José Valle. Su alto grado de lealtad con la causa nacional y popular es ejemplo de dignidad y militancia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. No podíamos estar en este primer programa de Canto Maestro de Cetera, acá en Radio Gráfica, con un amigo de Cetera, un amigo de los maestros, y estamos escuchando su voz, el Negro Fontova. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Horacio? ¿Cómo andás? Hola, compañero. ¿Todo bien? Acá, resistiendo con aguante. Bueno, pero... pero bueno, dedicándose a cosas que dan placer, como la música, el cine, etcétera. Acabás de terminar un ciclo, ¿no? En la Peña La Paila. La Paila, sí. Y después, los jueves... ahora se avecina otro ciclo en un lugar tan lindo para mí, que yo repito ciclos todos los años, que es el Club Atlético Fernández Fierro. Ahí en el Abasto. En Sánchez Bustamante 772, lo vamos a recordar todos los jueves de mayo. Pero hoy además... Eso. Porque además de ser una excelente persona, músico, excelente actor, todo. Te estoy elogiando, como verás. Sí, no sabés, ya estoy parado en una palangana, loco. No, sale del corazón. Hoy se estrena una película también. Sí, hoy se estrena una película que se llama El padre de mis hijos, que la dirige Martín de Salvo con Mora Recalde, Romina Ricci, un gran elenco, la de uruguaya Mireya Pascual y quien te habla, que es un buen tema para los días que estamos viviendo, viste que el problema de la mujer está ahí en el podio de casi todas las cosas, porque es el drama de una chica que ya ha pasado sus 30 años, no tiene hijos, y entonces ya empieza a sufrir el mandato de todas partes, que si no es madre, no es mujer, y todo ese tipo de cosas, ¿viste?, de esta puta sociedad. Entonces la chica empieza a ponerse loca y quiere tener hijos con cualquiera, ¿viste? Y al final se da cuenta que no obedece a su propia voluntad, sino al mandato externo. Bueno, es linda. Está todo, ¿viste?, parece dramático lo que te digo, pero está todo hecho en comedia, en una comedia muy tranquila. No te voy a decir transparente porque es una palabra que nos han robado los gorilas, ¿viste? Es una película fina, pura y en tono de comedia. Y yo hago del padre de la chica, que es un personaje de lo más tierno. De... Y el aspecto que tengo está muy bueno. ¿Querés que te cuente cómo llegamos al aspecto de mi personaje? Te estoy viendo igual acá con esa. Ah, ¿viste? A ver, contale a los oyentes. Cuando nos reunimos por primera vez con Martín de Salvo, el director, estábamos en un bar, el director Martín, mi mujer Gaby y yo. Gaby es, bueno, mi compañera hace 20 años. Entonces Martín dice, hay que desfontovizar el personaje, ¿viste? Entonces Gaby dice, ¿y por qué no hacen un Pedro Brieger? Entonces, le encantó a Martín de Salvo y fíjate, la peluca que me armaron parece el pelo de Pedro, ¿viste? Sí, sí, sí. Y ahora Pedro está exigiendo, el viejo Truán ya exige dinero, ¿viste? Escúchame, Horacio... Yo te vi en varias películas, ¿no? Así, generalmente comedias. ¿Actuaste también en películas, en dramas? Y sí, bueno, la primer película que hice, creo que hice un papel muy chico, pero lindo, en La Peste, de Puenzo. Ajá, ah, Después, mi memoria no me ayuda, ¿eh? Hice, bueno, El regreso de Peter Cascada... Sin hijos con Peretti. Ah, esa es muy buena. Avallay de Spinner, que era un western, sí, de sí, gauchos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después una de ciencia ficción de Spinner también, que se llamaba Adiós, querida luna, una locura. ¿Y qué te gusta más a vos como actor? No, ¿la lo comedia mío es o un la drama? Lo mío es la música. O sea, yo vengo de ahí, es genético, yo vengo de padres, abuelos, hermanas. No, está bien, ya sé que es la música, pero digo... ¿Qué es lo que más me gusta de la actuación? Sí. Me gusta todo, pues fíjate, yo lo único que estudié fue... Hice cursos con una querida maestra que se llama Cristina Moreira. Con ella estudié bufón, comedia del arte veneciana, melodrama, y una cosa que me gustó mucho es el melodrama, ¿sabes? Que el melodrama tiene la particularidad de llevar todo al tope, que si agregas un poquito de expresión más, ya cae en el ridículo, ¿viste? Pero sea para la alegría o para la tragedia. Está ahí, bueno, qué sé yo, un melodramático perfecto es Capusotto, por ejemplo. Claro. Y escúchame, no quería preguntarte, hace poquito, sí. Hace unos días se cumplió un aniversario de la despedida de un grande que vos trabajaste mucho, de Jorge Gisburg. Bueno, ¿cómo fue esa etapa? Eso también fue muy rico en tu carrera, digamos. Sí, fíjate vos que ya quedó, eso quedó impreso en la memoria general. yo te cuento, con el Petiso éramos viejos amigos. Él fue nuestra amistad, así fue un amor a primera vista, cuando me hicieron un par de notas en aquel viejo programa La Noticia Rebelde, ¿viste? Con Abrevalla, sí, Castelo, sí, sí, Repeto, sí, sí. Ginsburg. A partir de ahí empezamos a ser grandes amigos, ¿viste? Los dos rufianes, porque el viejo del Ginsburg era un gran sinvergüenza, como quien te habla, ¿viste? Y él me decía, en medio de las locuras que se nos ocurrían, él me decía, che, negro, ¿por qué no hacemos algún delirio en televisión? Y yo, viejo hippie, le decía, no, Petiso, la tele para mí es re careta, ¿viste? Y no me convencía, hasta que por fin, después de 10 años de amistad, me convenció y armamos el peor... Y aparte, el primer peor es nada, éramos un trío, no sé si sabías eso. A ver, éramos es? Leo más Lía, Jorge Ginsburg y yo. Sí. Era una locura eso. Bueno, eso no funcionó porque estaba bastante desordenado. Y después el Petiso se puso la pila, puso dos guionistas, Penny y Palomares, y bueno, y más organizadamente hicimos el nuevo Peor es Nada, ya sin más Lía, el Petiso y yo, y bueno, eso duró 8 años, fue genial, nos divertimos muchísimo y creo que hicimos divertir mucho a la gente. Bueno, las últimas dos preguntas. ¿Qué te voy a decir? El Petiso era como mi hermano, ¿viste? Sí. Éramos como amigos, como dos niños amigos. Recuerdo siempre cuando fue Jorge Ginsburg y Adolfo Castelo una tarde a la Carpa Blanca, ya por los 97, 98, a saludarnos y apoyarnos. En abril comenzás una nueva filmación, o sea que no parás. No, ahora película, no te puedo dar mucha info porque, bueno, todavía, viste que las películas, cuando las se comienzan, no hay que hablar mucho. Bueno, no decimos nada entonces. No, pero es ciencia ficción. Muy bien. Eso. Y hablando de ciencia ficción, y para terminar, una reflexión de lo que se está viviendo. Y bueno, me parece que vos diste en la tecla. Estamos viviendo ciencia ficción. Esto es una verdadera pesadilla que, bueno, hay que unirse, hermano, porque si no, ya nos están comiendo, ya le quemaron la cabeza a tanta gente, ¿viste? Hay gente que no sé cómo es que todavía defiende todo esto. Hay gente que, no sé, una señora que me dice en el mercado, ay, negrito, pero a Mauricio le hicieron la cabeza con eso de los Panama Papers, y bueno, gente que reflexiona de esa forma. Y bueno, hay que ayudar un poco. La militancia es eso, es barrial, es contacto persona a persona, es muy difícil. Pero bueno, hay cosas positivas que, bueno, vaya, hay muchas opiniones divididas, creo que hay que juntarse, ¿viste? No importa cómo, pero sacarse de encima esta pesadilla. Horacio Fontova, querido negro, muchísimas gracias por estar en este primer programa Canto Maestro de Cetera por Radio Gráfica. Un abrazo grande, saludos a Gaby. Gracias, querido, y vamos arriba, a no aflojar. Arriba. Dale. Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechuas, turcos, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Segundita. a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes. Metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir para adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera, a poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corrientes, yo te devuelvo tu sangre chama mesera. Mandinga y solas trincheras, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Tiza y carbón, tiza y... Maestros tiza y carbón. Militantes. Luis Tosi Pavicic tenía 32 años, era docente. El 14 de marzo de 1978 fue secuestrado en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Luis Tosi Pavicic, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Bueno, nos mandan saludos Úrsula y Mariano de Negri, secretario de prensa de UTE. Muchísimas gracias en este comienzo en radiográfica el programa Etcétera. Y hay noticias que dan bronca, hay noticias que a uno le causan esa sensación de impotencia a veces. ¿Cómo fue la noticia de hace 3 semanas que se iban a cerrar 8 escuelas de islas en el Delta? Pero hay noticias que a uno lo ponen muy bien, muy bien. Porque siempre decimos que pelear tiene sentido, que la unidad de distintos sectores para conseguir un objetivo, una causa justa, casi siempre llega a buen puerto. Y esto es lo que pasó con las 8 escuelas de islas. No solamente este gobierno nacional y el gobierno provincial no cumplieron lo que prometieron, que dijeron que iban a hacer 3.000 escuelas, no hicieron ni una sola, sino que además cerraron escuelas de isla. Por supuesto, está la pelea del cierre de los planes FINES, del cierre de escuelas de adultos, del cierre de institutos de formación docente, pero hoy vamos a hablar con Vanessa Zaffaroni, secretaria general de SUTEBA San Fernando, que estuvo en esta pelea de escuelas de isla junto a los padres, a los alumnos, a la comunidad educativa. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Hola, Alejo, buen día. Bueno, bien, felicitaciones, contento. Felicitaciones. Gracias. La verdad que felicitaciones a todos los que se han podido organizar y han entendido que Caracoles es un lugar para aquellas familias que han decidido tener su vida acá, no pasar al olvido, ¿no? Así que... Para los oyentes, Vanessa, sí. ¿Caracoles dónde queda la escuela Caracoles? Caracoles queda en la segunda sección del Delta de San Fernando. Estamos hablando de alrededor de 2 horas de viaje desde la estación fluvial de Tigre y es cruzando lo que es el Paraná. ¿Y cómo fueron esos momentos cuando se enteran del cierre de la escuela? Primero, recordar que querían cerrar 8 escuelas en el Delta, después redefinieron por la lucha que la verdad es que se organizaron lo que son las 8 instituciones, la comunidad se movilizó con diferentes actividades y mucha difusión a través de las redes sociales de lo que estaba pasando. Y la gobernadora Vidal retrocedió de esas 8 instituciones reabrir 6 y dejar cerrada la escuela de caracoles. Así que ahí era sostener a través de toda la comunidad de los diferentes arroyos, pelear con la misma ímpetu que se habían peleado por las 8 instituciones, no dejar sola a esta comunidad particularmente. Entre tantas actividades hizo una kayakeada por el río, donde bueno, estuvo la secretaria general de Cetera, Sonia Leso, Roberto Baradel, secretario de Suteba y adjunto de Cetera. La verdad, ver a los kayak con las banderas, exigiendo que no se cierren las escuelas, ver a los padres, a los chicos, padres y chicos que estuvieron en el palco del 5 de marzo en la masiva movilización de Cetera en el marco del paro 48 horas. Mucha fuerza han tenido esos padres y esa comunidad, porque nosotros siempre decimos, vos lo sabés, Vanessa, donde está la escuela está la patria, ¿no? Y era un poco obturar esa patria, obturar ese pedacito de sueños, de ilusiones, de conocimiento que tienen los alumnos, los docentes ahí en la escuela de Caracoles. Claro, es así. Nosotros también, en esos términos, cada vez que teníamos una reunión en jefatura distrital, en jefatura regional, poníamos lo que significaba la escuela en términos de poder, que es el punto de encuentro para esta comunidad, por la escuela, por ese pedacito de patria, como vos decís, pasan toda la vida social. Acá tenemos millones de anécdotas de las familias que nos contaban que en festivales se han conocido, se han puesto de novio, están casados, y hoy mandan a sus hijos acá. Acá hay 3 generaciones que han venido a la escuela. La escuela cumple este año 103 años. Hay toda una vida en donde ellos, más allá de lo que significaba el cerrar la escuela, era cerrar ese pedacito de patria, porque una vez que se cerrara la escuela, ellos decían, los que vivimos sobre el arroyo Morán, los que vivimos sobre el arroyo Caracoles, nos íbamos a quedar sin la posibilidad de, ya no va a pasar la lancha almacén, ya no va a pasar la lancha ambulancia, porque la escuela es lo que sostiene vivo esta comunidad. Vanessa Zaffaroni, secretaria general de Suteba San Fernando, felicitaciones de nuevo para todos, la comunidad, los docentes, el sindicato, los padres, un abrazo grande y, como decimos siempre, luchar tiene sentido. Totalmente, totalmente. Y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que, Alejo, nosotros invitamos que en el transcurso, en algún momento del año y en algún tiempito que tengan, porque sabemos de la multiplicidad de tareas que ustedes tienen, de acercarse a la escuela, porque la verdad es que los docentes y las familias quieren conocer todos los que han puesto en relieve lo que estaba pasando en un lugar tan lejano, y ellos quieren conocer a Robbie, si bien lo vieron en el acto y todo, pero quieren tener esa charla íntima con Sonia, con ustedes, para que ellos puedan contarles desde su propia palabra lo que significa y el sentido de pertenencia de vivir en Caracoles. Vanessa, muchas gracias, un abrazo grande a todos. Muchas gracias a ustedes. Si pretenden hacernos cambiar, no lo van a lograr, advirtió el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores Subterráneos y Premeto, Norberto Pianelli. Por el quite de la personería, esta resolución de la Corte de la Personería Gremial a los metros delegados, ¿no?, que viola obviamente la libertad sindical. Y es toda la toda esa andanada, esa persecución que tiene el gobierno con los medios de comunicación y con sectores amplios de la justicia entre aquellos sectores que pelean, ¿no? Organizaciones sindicales, sociales. Y para referirnos a esto, Tenemos la palabra el secretario de prensa de los metrodelegados, Quique Rosito. Este fallo, fundamentalmente, lo que hace con la firma de tres de sus integrantes, es decir, que no entienden que haya razón para que hayamos presentado una queja contra lo que dispuso la Cámara de Apelaciones en el trabajo. Otro de los firmantes dice que no van a tomar el tema en sus manos porque no hay causa federal, y en la quinta firma utiliza un artículo que nos dicen que es el 280, tuvimos que averiguar con algunos abogados, que en realidad lo que dice es un poco que se lava las manos, es decir, que no les interesa tocar ese tema. Entonces no se expiden fundamentalmente sobre el tema que a nosotros nos interesaba, que es sobre la representatividad de los trabajadores del subte. ¿Qué implica esto? En términos prácticos, implica poco, porque los trabajadores y trabajadoras del subte han elegido voluntariamente organizarse en un sindicato y que sea este el que los represente. La representación real de una persona no está dada por un fallo, sino por su voluntad democrática. También hay fallos de la Corte que van en el sentido de que un sindicato con la simple inscripción tiene el derecho de convocar a medidas de fuerza y tiene el derecho de realizar discusiones colectivas denominadas paritarias. Es decir, nuestros compañeros y compañeras han elegido ser representados por este sindicato, eso no va a cambiar. Estamos convocados para ir el día 23 a discutir la paritaria con la Ciudad de Buenos Aires y con Metrovías, por lo tanto eso tampoco va a cambiar, y finalmente, cuando sea necesario y no nos quede otra alternativa, tenemos el derecho de convocar algún tipo de medida de fuerza. El mayor problema hoy con este fallo lo tiene el poder político, porque a la hora de sentarse a discutir, otra vez estará en la disyuntiva de sentarse con el sindicato elegido y que representa realmente a la mayoría de trabajadores y trabajadoras del subte, o sentarse con uno que es solamente un sello de goma y una lapicera. Bueno, esto fue Canto Maestro en nuestro debut en la 89.3 Radio Gráfica, y nos vamos con Serrat. Hoy puede ser un gran día. Fuerza, ¿eh? Arriba. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta. Y agradecemos en la producción a Leandro, a Miguel y operador técnico Nehuen Ríos. Muchísimas gracias. Gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.